Si puedes, Mario, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bueno, Mario, querido, qué julepe que pasamos anoche. Se movió gran parte de Córdoba. Se movió el piso en Sierra Chica, que es la segunda de intensidad moderada en justo 15 días. Dos jueves atrás también pasó prácticamente en la misma hora, pero fue un poquito menos intenso, que después rectificaron en la jornada de ayer a la noche, entrada ya a la noche, a las 23, cambiaron el sistema. Para mí está mal detectado, porque ellos pusieron un segundo y fueron 8 segundos. Y nosotros tuvimos 4,9 en San Cipuedes, con una profundidad de 12 kilómetros y una intensidad de 8 segundos de duración. Hubo 3 réplicas del mismo sistema que comenzó justamente en horas a las 20:53-54, 8 segundos, o sea, prácticamente, por eso lo sintieron mucho, porque fue más superficial. Bueno, después actualizaron a 20 kilómetros de profundidad, pero no, ha sido entre 2 y 14 kilómetros de profundidad. La zona que más se sintió fue el centro del departamento Colón, centro noreste, centro este y centro sudeste, y el centro este del departamento Punilla y sudeste del departamento Punilla, que es toda la zona de la falda, todo el sur del sector y Bosque Carlos Paz, parte malagueño también, y el noroeste de la ciudad de Coro, y también obviamente en Villa Allende, la parte sudeste del departamento. Mario, preguntarte, porque vos justamente lo decías, ¿no? Se han dado dos movimientos sísmicos de moderada intensidad, pero digo, en 15 días y en la misma zona. La pregunta que nos hacemos todos, digo, es si hay un porqué, y si, Mario, hemos entrado en un momento donde nos vamos a tener que ir acostumbrando a que cada tanto se nos mueva el piso. Bueno, te digo, mensualmente nosotros detectamos entre 24 y 30, 31 sismos por mes. Mira. Todos los meses, o sea que no es anormal. Claro. Sí, la intensidad. Lo que sí tenemos que la falla, que la que muchos creían que no, o sea, creían que no, que puede haber sido un proceso mucho más importante, es en el sudeste de la provincia de La Rioja, que es la falla que entra sobre el Famatina, entra hacia el noroeste de Coro por Cruz del Eje, y después engancha justamente el Camino El Cuadrado ahí en todo lo que es la parte de la falda de Ardino hacia la zona de Pocho, todo el cuadrante de las altas cumbres, y el otro pedazo engancha, es como si fuera una cuña, por el sistema de sección cuaternaria que tenemos de los sedimentos, hacia la zona de Villa de Mayoro Seco. Entonces, esa es la falla que atraviesa al medio entre Dianfune, La Granja, Tal Cipuedes, y también sobre el sistema corredor, justamente la cuña. Esa es la falla que tenemos, que hace un par de 100 años que hemos tenido unos movimientos muy grandes en todos sus sectores. Por eso también, que ustedes ven también el cuadrado, tenemos varios tipos de anomalías geológicas de pérdida de energía muy importante a profundidades. Algunas son profundas y otras son ligeramente moderadas hacia lo que es concierne en todo el departamento Colón, y son superficiales leves o superficiales suaves. No llega a ser algunas, como en este caso fue moderada. La última de esta moderada tuvimos el 31 de diciembre del 2020, que también se retó, pero fue de 5,2 de escala de Richter a 34 kilómetros de profundidad. Fue bastante fuerte, pero con la magnitud y la intensidad, justamente la pérdida de energía que tenemos justamente en las ondas 5. Mario, preguntarte, ¿qué provoca el temblor? Y eso por fallas que se van, que están en primer movimiento, y la energía, o sea, al generar una mayor energía en un sector de la corteza, de la estructura, eso se va reacomodando, y eso hace que inyecte justamente hacia el sector peruvial, digamos, la primera parte del sistema de la corteza. Por eso nosotros lo sentimos con la intensidad, que es una onda horizontal, en este caso, como si fuera una tropilla de caballo, justamente por la onda. Bien. Entonces, ¿pero por qué se da? Porque justamente que estamos en pleno movimiento, claro. Y eso tiene energía permanente. Entonces, al colapsar, en algún lado tiene que rebotar. Bien, te consulto porque muchas veces se escucha decir que el cambio abrupto de temperatura también impacta y venimos de temperaturas muy calurosas, después bajamos al frío en cuestión de horas y la última semana también tuvo ese cambio abrupto de temperatura. Pero no tiene nada que ver. Uh-huh. Acordate que nosotros, la Tierra estamos en el medio del espacio, o sea, hay movimiento permanente, pero justamente el núcleo de la Tierra es el que domina, genera, libera energía y todo lo que es el sistema de onda electromagnética, todo un sistema muy grande de procesos geofísicos, que es lo que hace que la Tierra tenga un trabajo independiente a lo que tenemos en la atmósfera. Uh-huh. Que bueno, que también tiene que ver mucho también con los hielos, con los de hielo, hay movimiento también en la profundidad del mar, justamente por la Tierra, o sea, la Tierra tiene su vida y su desarrollo normal, como nosotros tenemos la atmósfera, lo tenemos abajo, uh-huh. Pero tenemos la corteza, evidentemente. Mario, agradeciéndote los minutos y la gentileza como siempre. A ver, repasando rapidito, si tenemos movimientos y temblores como el de ayer, 4.6, vos hablabas de 5.2 en el año 2020, digo, más allá del sustito que nos podemos dar, del colorido y demás, no es para preocuparse, ¿no? Lo que hay que preocuparse es cuando empezamos a tener mayor cantidad de segundos. Claro. El movimiento es más oleatorio, o sea, tiene mayor onda expansiva y se mueven más los muebles. Cuando se empieza a mover más de 8 o 10 segundos, bueno, la gente tiene que salir afuera y en los edificios estar justamente en las columnas o rápidamente salir afuera. Claro. Entonces ahí sí hay que tener en cuenta. Cuando ya pasa demasiado y empieza a hacer mucho más timbronazo, el movimiento es ondulatorio, expresivo, bueno, ahí van a tener que salir porque no tienen sustentación justamente, y lo mejor que hay es en la calle donde tenemos que no pueda producirse caída. Lo que sí tiene que ver, si un edificio que empieza a vibrar demasiado, bueno, se puede hacer un edificio, eso como pasó en China, por ejemplo. Claro. Pero ya es otra cosa. Totalmente. Pero lo que pasa es que acá somos pocos los que tenemos el sistema de alerta, que no, como en Chile, va detectando 3 minutos antes, ya se detecta que va a haber ondas. Entonces justamente el campo energético de ese lugar lo mide y nosotros podemos saber con antelación el poder, no el epicentro, pero sí que va a haber un desarrollo de sismo importante en la región. Uh-huh. Mario, y eso es lo que tenemos que terminar de hacerlo. Totalmente. Mario, querido, el abrazo grande. Gracias, como siempre, un placer charlar con vos. Igualmente, un abrazo, gracias. Mario Navarro charlando.